Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Hola de nuevo a todos los que nos estáis escuchando en directo desde las 10 de la mañana, después, bueno, con la zarzuela, la ópera. Luego hemos tenido aquí a nuestros amigos Ricardo y Gonzaga hablándonos del acto que tendrá lugar esta tarde, sábado 20 de septiembre de 2014, por gentileza de Misterio de la Ciencia, el programa, no el acto. El acto va a ser relativo a la celebración mañana del Día de la Paz, pues esta tarde, sábado 20 de septiembre, a las 7 de la tarde, Hotel Nuño de Cañas, no, perdón, Hotel Los Ándalos, en la calle Nuño de Cañas, número 1, en Jerez. Pues va a haber un acto muy bonito con la proyección de un vídeo de Prem Rabat, pacificadores, y luego pues actuaciones flamenca, Melchor Ortega, Santiago Lara, Pedro Pimentel. Va a estar muy bien. Y gratis, ¿eh? La única condición, que llevéis un kilo mínimo de alimentos no perecederos, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, esta tarde también, esta noche a las 10, vamos a estar, por si nos conocéis, queréis conocer en persona, dispuestos a dar besos y vamos a firmar autógrafo, lo que queráis, en el bar de copas que va a inaugurar nuestro compañero Augusto, está en la Avenida de las Flores, por donde estaba, no me acuerdo el nombre, el anterior, detrás de Alfredo Copas, por ahí, en aquella zona. Se llama Forever. Esta noche a las 10, inauguración, y va a haber pues canapés y las cosas que hay, las inauguraciones, ¿vale? Y dicho todo esto, esto es un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes, aquí en Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro. Y abro micrófono, Joaquín Barroso, Manuel Jiménez del Barco, Agustín Almoril, José Luis Espí y Marta Almoril. También, que está sin... ¿No tiene micro? Sí tiene micro, sí. Es que no, lo no, que pasa es que está con la lengua al gato. Vale. No veía el micrófono. Bueno, pues comenzamos un programa que viene hoy bastante denso, ¿eh? Pues sí. Agustín, bienvenido, después de mucho, yo qué sé. Bueno, bastante tiempo sin aparecer por aquí. ¿Eh? Aunque alguna actividad sí he estado el año con vosotros, en algún curso, alguna cosa, pero pues, con la radio hace ya, bueno, ni se ya, sabe. Ya os he avisado por correo, como yo me tengo que examinar dentro de 2 semanas y tal, vamos a tener un lapsus, donde también me voy de vacaciones. Que ya era hora. Que por porque cierto, ya cuando alguno y les hemos hasta olvidado, tú te exacto, vas ahora. Exacto, ahora me voy. Habrá un lapsus a partir del cual, que será ya el 17 de octubre, si todo va como debe de ir, empezaremos ya de nuevo a los jueves por la noche, ¿eh? Y entonces yo había pensado, como director del programa, tengo derecho, como los derechos tienen la ONU, eso como es, ese derecho que tienen la U, Rusia, Estados Unidos... De veto. Derecho de veto. Eso, o sea que si no os gusta, me da igual lo que digáis. La nueva sintonía va en primicia, aunque os la voy a dejar para que la deis la disfrutemos. Es de tema astronómico. El año pasado propuse uno de Camela, Te Prometo el Universo, pero no lo quisiste. No tuvo éxito. Ningún éxito. Además, don David Chacón le cayó fatal, ¿eh? No, uy, estaba, casi se enfadó y todo. Se enfadó y todo por aquello, ¿eh? ¿Cómo pones esto aquí? Bueno, pues aquí, esta canción es un poco antigua, pero yo creo que merece la pena. Globos giran bajo el sol, y en el tercero según subes vivo yo. 9 nombres tienes que aprender, pues el sistema planetario hay que saber. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ton, ton, ton, Plutón, ton, ton, ton, Plutón, ton, ton, ton. Venus tiene alma de mujer, Saturno tiene anillos 1, 2 y 3. Mercurio vive muy cerca del Sol. Neptuno juega el baloncesto con Plutón. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ton, ton, ton, Plutón, ton, ton, ton, Plutón, ton, ton, ton. Urano es el rey del gas butano. En cambio Marte brilla mucho por su arte. Júpiter enorme es un gandul. Y nuestra Tierra es el planeta más azul. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno. Bueno, bueno, bueno. Hay protestas, hay protestas. ¿Qué pasa? Hay que hacer una versión nueva. Sí, hay que hacer una versión nueva. Hay que localizar a Ana, que ya va, habrá crecido. Bueno, Ana, bueno, habrá Ana, que verla. No. Y decirle que tienen que rehacer la canción. Y cambiarlo de Plutón. Sí. Lo que pasa es que Enrique no te hiciste la bola a la voz. Porque ese se dedica ahora a labores de. ¿A qué hace ahora? Cotilleo y estas cosas, creo. No, ese es Pedro Sánchez. Y bueno, este también. Ah, no. Pedro Mario Sánchez. Es el otro, ¿no? También es actor, no sabemos si bueno o malo. Pero Mari Sánchez sí, hombre, la gran familia, tío. Bueno, esta canción, es que estaba buscando canciones astronómicas y me encontré con esto, que yo era fan de Enrique y Ana, y yo no la había escuchado nunca, ¿eh? Yo sí. ¿Tú la habías escuchado? Yo jamás. Yo no. De hecho, estaba cantando hace un momento. Ahí me sorprendió. Sí, me da cuenta que te la sabía, la del Hula Hoop, ¿te la sabes? La del hula hoop, ¿te la sabes? También, los bailones seguramente me refrescaré. Esa me suena más. La del hula hoop, sí, la que nos acordamos. El disco chino y todas esas cosas. Otro aquí, ¿no? Filipino, pues la Amigo Feli. Que llorábamos como un fuf. Esta la tocaba yo en la flauta. Pues, en serio, me acordé con esta canción de aquella foto de nuestro amigo Alberto de Serpiente, con los niños chicos en la clase. Sí. Y estas canciones son muy tontas, pero para niños chicos de 5 o 6 años. En un momento. Podemos hacer, mira, te encargo, presidente. Y tú sabes música entre los dos. Tú vas a cantar. Tú la música. Yo la acompaño a la guitarra. Y la coreografía, Joaquín. ¿Vale? Y tú lo firmas en vídeo todo. Yo lo grabo. Bueno, eso puede ser. Eso te puede recuerdo ser. Que aquí cuando dices que hay que mover un pedrusco por ahí, eso, al que manda es a mí. Será por algo. Yo creo que cantar tiene que cantar Marta, la voz de una niña, la voz de una niña. O también. Versión Planeta Enano. Sí. Y luego otra versión con los Messier. Ah, sí. La de los Messier, eso suena más a tragalengua, tío. Versión extendida. Pero bueno, una versión con los Messier que tienen nombre propio. Exacto. No con la M1, M2, M3, eso es un rollo. Eso es. Pero cangrejo laguna, trífida. Cuando hacía el 1-2-3, sí. Objetos estelares, M1, M2, M2, y que no. Tenemos un programa bastante denso que nos va a dar tiempo a todo. Y usted firma eso que usted acaba de decir aquí, somos trending topic en YouTube, pero vamos ya. Seríamos famosos y saldríamos hasta en El Hormiguero y estas cosas. Tenemos muchos temas y no nos va a dar tiempo a todos, pero bueno, así pues se guarda para la semana que viene. Pregunta a Bocajarro, a Lito, porque no he avisado. Esas son las que me gustan. La que a ti te gusta. Tiene el micro del que es bajo de volumen. O sea, que tienes que hablar fuerte. Ah, vale. Yo también tengo un... Ahí va. Un torrente de voz. Leía, en una tormenta y tal, las tormentas hasta que vi últimas, ¿no? Uh-huh. Y me metí en una página de meteorología. Bueno, creo que era la portuguesa, la meteo.pt. Y donde ponía los rayos que habían caído, o que había sucedido, como se diga mejor, te discriminaba los positivos de los negativos. Sí. Y eso en que se notan, que te da calambre distinto, ¿eso cómo va? ¿Eso en qué es? Pues has tenido suerte porque mi hermana me preguntó lo mismo y me preguntó al día. También se mete tu hermana en la página de Portugal, ¿no? Hace lo mismo que tú, cuando hay alguna duda meteorológica tira de ahí la... Ahí va. Sí, efectivamente hay dos tipos, en realidad serían cuatro tipos de rayos. La primera clasificación serían positivos o negativos, depende de cuál es el primer desplazamiento de carga que hay, si es de nube, de tierra a nube o de nube a tierra, ¿eh? Si es de nube a tierra son negativos, que es la inmensa mayoría, 80%, 80 y tanto, de todos los rayos que caen son negativos. Y vienen de nube a tierra. Y los más espectaculares, como siempre, son los más escasos, que es aproximadamente un 20%, que son los positivos, que van de tierra a nube. Son mucho más espectaculares, mucho más vistosos, ruidosos en el... Y incluso ya se pueden distinguir la dirección, se puede distinguir no viendo el rayo principal, si te pilla que ves el rayo, que es un instante, pero muchas veces se aprecian ramificaciones, sí, del rayo principal. Esos son los positivos. No, si miras esas ramificaciones, si están dirección nube tierra, o sea, se abren hacia abajo, son de rayos negativos. Ajá. Pero te puede pillar una vez que mire un rayo que las ramificaciones se abran hacia la nube en forma de árbol, en casi forma de V, lo otro es en forma de A, digamos, las ramificaciones cayendo en ángulo un poquito abierto, pero hacia abajo, y las hay ramificaciones hacia arriba. Eso sería un rayo que va de suelo a nube. ¿Y tú cómo sabes todo eso, ¿eh? Porque en física se aprende muchas cosas. Es un hombre muy leído. Joder. Son más espectaculares, descargan más cantidad de voltios y suenan bastante más... Uh-huh. Y incluso, como digo, podría distinguirse también los en positivos y negativos, y también los hay positivos y negativos... Tierra nube, nube tierra, o sea, haría cuatro tipos. O sea, bueno, le voy a preguntar a Joaquín, le estaba señalando antes, pero no ha visto, para no cogerlo desprevenido, pero vamos. Pregunta contestada. ¿Eh? Sí, bueno, puntualizar, la descarga es doble, ¿eh? Cuando el rayo se une, hay las cargas positivas van en un sentido y después se distribuyen en el sentido contrario. Son dos veces en el que se unen, se estabilizan las, o sea que, pero es tan rápido que al ojo humano nada más que se ve un destello, pero es doble distribución de carga, primero sube y después baja, o primero baja y después sube. Estupendo. Joaquín, el otro día preguntaba yo por WhatsApp al grupito nuestro, me contestaste tú. Por lo visto ya los americanos de Estados Unidos no van a utilizar las naves rusas para subir al espacio, para subir a la Estación Espacial Internacional. Sí, pero todavía no. O sea, eso está pendiente, es previsto, nos faltan un par de años o tres años. Esta semana lo han dado como noticia en los medios generales. Claro. O sea, algo ha salido por ahí. Y además te lo decían de una manera como diciendo Obama... Venga, pues ahora os vaya a joder, que ya no voy con ustedes, cuando me parece que quien se joden son ellos, ¿no? Claro. ¿No? Digo yo, porque ¿hay alguna alternativa americana? Sí, ahora sí la hay. Está la empresa SpaceX, que está ya suministrando a la Estación Espacial Internacional, está metiéndole suministro, y la Boeing también están subiendo ya material a la Estación Espacial. La diferencia es que van a subir a los astronautas también. Uh-huh. Hasta ahora solamente digamos mercancía, ¿no? Hasta ahora solo han subido mercancías. ¿Qué? Son naves no tripuladas. ¿Cómo son esas naves? Pues la SpaceX son las Dragon, que se ven, digamos que son cápsulas como la Soyuz, un poquito. Pero más sale alta. En cohete, ¿no? Claro, en cohete. Que el transbordador ya no. No, el transbordador se abandonó. Entonces lo que han hecho es subcontratar el servicio. Básicamente lo tenían subcontratado con la agencia rusa, porque por lo visto por cada astronauta que subían mantequita que le había que darle a los rusos, como ahora los rusos otra vez son malos, malísimos de la muerte, pues han dicho ya, pues ahora que lo haga una empresa americana y que el dinerito se quede aquí. Y eso es lo que van a hacer, simplemente subcontratarlo a la empresa privada. Uh-huh. Nada más. Uh-huh. Estupendo. Otra cosa, esta pregunta a Bocajarro Alito, otra. Que a José Luis también le puede llegar. Ya, Agustín. Pero vamos. y unido a lo que está contando Joaquín. Estoy leyendo la novela de, os lo dije, de Tulipanes de Marte. Me está encantando. Espero que tenga un buen final. Bueno, final lo sé, porque el libro te lo cuenta al principio, ¿no? Te empieza el libro diciendo, mira, el lector. Es más curioso, porque el escritor es un libro, digamos, autobiográfico del primer astronauta que llega a Marte y se dirige al lector como Simón. Yo te voy a poner un nombre, Simón, que habla como si fuera Simón, ¿no? Y empieza pues contándote el final. Y dice, mira, el final de esta historia es este. Y para que te voy a estar aburriendo, si no te gusta el libro, para que te voy a tener haciendo perdiendo el tiempo. El final es este, si te interesa, sigue. Y como me ha interesado, pues seguido, ¿no? Y entonces hablan de la primera misión a Marte tripulada, y sin embargo no sale de, como se podía pensar, de una zona cercana al Ecuador. Dispara desde Florida o desde la Guayana, ¿no? Sino sale de Canadá y del Círculo Polar Ártico. Eso es lo que leí anoche, espérate. Y le dice uno al astronauta, dice, bueno, pero esto, lo lógico sería salir del Ecuador porque se aprovecha la velocidad de que es lo que tú nos vas a explicar ahora, de la rotación de la Tierra, ¿no? Y le dice, sí. Y dice, pero no es imprescindible, porque ahí tienen los rusos que salen y no salen del Ecuador. Y si además yo tengo el combustible adecuado para eso. ¿Es ciencia ficción o es realidad eso? Es realidad. O sea, ahí es problema de gasto energético, de eficiencia energética. Si tú tienes energía de sobra, tú puedes lanzar la nave desde cualquier punto de la Tierra. Es más cómodo desde el Ecuador porque ya gana esa velocidad angular que tiene el Ecuador. La tienes ya de por sí en el terreno de donde sale, entonces esa energía te la ahorras. Aparte de que en los polos hay más gravedad, porque como está, la Tierra está achatada por los polos, está más cerca del centro y ahí hay más gravedad, sí, para salir. ¿Tanta gravedad como para notarse? Pues para un cohete de no sé cuántas toneladas y sí, tal, sí, pues, se notará algo. Traducido quizás sí se notará algo. En litro de combustible y en esto puede ser que sí. Porque en unas décimas de G... No, son un par de... Sí, sí, no, no es mucho, pero algo más atrae la Tierra allí. Son unos cuantos kilos de combustible más. Y si sales desde el polo, pues tienes velocidad angular cero, porque estás en el eje. Como si no giraras casi, ¿no? Todo eso es energía de más para conseguir una órbita fuera de la Tierra. Pero cosa claro, que los 11,4, ¿no? Claro, 11,4 kilómetros por segundo. Velocidad esa de escape, ¿no? Pero que eso, si él dice, no te preocupes, si tenemos energía y combustible para tal. Entonces yo creo que está correctamente redactado, ¿no? Si no hay problema, si el gasto de energía no es problema, si la factura no es que problema. Es una novela, es un libro, el gasto es una novela, pero que las novelas de ciencia ficción intentan cometer los menos errores posibles científicos. La novela, lo bueno que tiene eso... Porque si no sería creíble, ¿no? Sí, no, pero que te lleva a esa reflexión. El lector que no sea de leer ciencia ficción, pues se va a enterar de, oye, qué diferencia entre lanzar un sitio a otro, ¿no? O sea, el tío se sabe... No tienen terreno propio en el Ecuador y se tienen que contentar con salir de Kazajstán, del cosmódromo de Kazajstán. No está en el Ecuador, está... Pero lo más cerca posible. Lo más cercano que pueden conseguir, siendo territorio suyo o... Sin invadir otro país, claro. Eso te iba a decir, que en un momento dado se invade el que haga falta, ¿no? Y tal, ¿no? En Baikonur, ¿no? Que está en casa. En Baikonur. De hecho, no está ahí y a lo mejor, comparado con uno exactamente en el Ecuador, pues hay diferencias de consumo. Pero como no tienen otra solución, pues desde ahí se tiran, sin problema. Muy bien. Seguimos contigo y luego con Agustín. Ah, ¿sí? Sí, seguimos contigo porque otro tema que tengo pendiente de hace dos semanas ya, ¿no? Sí, hubo una superluna. Ajá. ¿Eh? Y nos va a explicar qué es lo que es la superluna. Eso de que ya no lo vamos a ver hasta dentro de cuánto, yo sé. Sí, me pasa igual, tío. Esto ya no lo vamos a ver hasta... Por cierto, hay un hoax de eso por ahí, de estas cosas que mandan. El otro día me lo mandó nuestro amigo Alberto del Puerto, que nos escucha, un saludo para él, y me dice, Alfonso, me han mandado esto, me lo leo, y es que va a haber una tormenta solar que va a dejar la Tierra oscura 3 días. Ah, vale. Como si el sol se apagara. Sí, uno, que digo yo que sea al revés, ¿no? Si hubiera una tormenta, pues sería más luz. Bueno, total, y si eso será verdad, Y le contesté, digo, pues sí, Alberto, no he querido decirlo en público por no alarmar a la gente, pero sí, ¿qué me estás diciendo? Digo, lo que yo te digo, que yo me está asustando, digo, no te quiero asustar, pero esto es una catástrofe, porque imagínate que son 3 días oscuras, ¿no? Sin energía, sin... Esto es el Armagedón, ¿no? Cierra la puerta si quieres, os voy a quedar helado, pero bueno. Sí, y ya luego le dije, no, no, que era mentira, ¿no? Pero se está corriendo la bola. No sé si os ha llegado. Me ha llegado ya varias veces. No, eso no, lo del Marte del tamaño de la Luna me llega otro año 2 o 3 veces, pero eso no. Pues... eso lo mandaré. Lo de la tormenta solar, no. Os lo mandaré. ¿Para qué es mentira? Bueno, una buena tormenta solar y demás, sí nos podría hacer pupa. Sí, y, pero sí, pero que dejarla hasta ahora... Hasta ahora lo que tenemos, pasa que no me creería eso de los 3 días. Serían no, más. No. Pero que, aunque sean 3 o 4, los que sean, no tenemos ahora mismo capacidad de petición de decir, la semana que viene, el lunes a las 3 de la tarde, va a haber una tormenta solar de esta manera. No, está claro. No tenemos tecnología para predecir una cosa de esa. O sea que cuando nos viene, pues tenemos 8 minutos para prepararnos ya. Para apagar los satélites. ¡Apágate, apágate! Porque se sabe que el Sol tiene sus periodos de actividad. Hace no muy poco, Lito trajo el tema y nos estuvo comentando sobre su periodicidad y demás. Y hay periodos de alta actividad y periodos de baja, incluso mínimos muy grandes. Pero de ahí a decir... Tal día va a haber... Y va a ser 3 días de tal... Ya lo comenté, la NASA sí, Lito, la NASA sí tiene fotografías, ¿no? Continuas del Sol, ¿no? Sí, sí, del Sol. Lo que pasa es que el tiempo que tarda en llegar aquí es eso, nada. Eso es lo que iba a comentar. Se está intentando solucionar ese tema porque es que precisamente lo que ataque a la Tierra, la emisión de masa coronal que llegue a la Tierra, sale en las fotografías que tenemos hasta ahora del centro de la foto. Uh-huh. Y no tenemos relieve para saber si va a llegar a la Tierra directo o no va a pasar cerquita. Con las imágenes estereoscópicas de 2 satélites distintos mirando desde 2 puntos de la órbita, tendremos mejor hacia dónde van esas inyecciones, porque hay, ¿no?, muchas de esas emisiones, pero nosotros somos un espacio muy reducido en todo el espacio envolvente del Sol. Para que nos acierte, tiene que ser una que venga directa. Y mala suerte. A 50 millones de kilómetros, a 150 millones de kilómetros, un objeto que mide 12.000 de diámetro, es acepta ahí, pero llegan. Algunas sí llegan. Pueden llegar. Claro que pueden llegar. Superlunas, supermareas. Superluna. Por cierto, perdona, la marea última que yo vi ahí en Bar de la Grana llegó hasta la Casa de los Toruños. Agua. La última marea. No la agua entera, pero por los canales que hay hecho de los esteros, hasta allí llegó el agua, ¿eh? O sea que ya, yo no la había visto tan honda. De hecho, el Bar de la Grana se quedó sin playa porque atravesó la valla de los Toruños, ¿no? Ahora explicaré por qué pasa esto de vez en cuando. No es ninguna cosa... No que se vaya a acabar el mundo. Extraordinaria sí lo es porque... No es ordinaria. Vamos a medir las palabras. Es periódico y tiene una alta periodicidad. Cámbiate el micrófono con el de Joaquín ahora mismo. ¿Cómo va a hablar tú más tiempo? No lo he hecho para allá. Es más cómodo para ti. Ahí va. Con el de Marte. Perfecto. ¿No? Está bien. Ahora. ¿Ahora? Perfecto. ¿Mejor? Perfecto. Mucho mejor. No deja de ser, o sea, esto es nada más que análisis de la órbita que tiene la Luna con la Tierra, porque para empezar, la marea que sufre la Tierra, por lo menos la parte líquida de la Tierra, los océanos, es causado en un 68% más o menos por la Luna y en el resto, en un 32 sería, por el Sol. Que el Sol es un objeto que está mucho más lejos, pero es que es mucho más grande. Entonces, ¿por qué unas mareas son más grandes que otras? Porque la órbita de la Luna tiene sus propiedades y hay que analizarla. Y la marea es nada más que el efecto gravitatorio que tiene un cuerpo con la parte líquida de nuestros océanos, ¿no? En este caso. Para que la influencia gravitatoria sea más grande, la única razón es que esté más cerca. Entonces hay que analizar cuándo la Luna está más cerca y en qué condiciones son especialmente cerca y otras no tanto. Para eso hay que saber cómo se mueve la Luna. La Luna tiene una órbita elíptica, o sea que unas veces está más cerca de la Tierra y otras veces está más lejos. Después, si tenemos el plano, muchas veces que se utiliza en la parte de planeta, ¿no? En sistema planetario, definimos un plano que une el Sol con la Tierra, donde gira la Tierra, que sería la eclíptica. Tenemos otra propiedad de... perdón, voy a apagar el... Porque si y además, no... he sido yo, si es que he sido yo. Ah, que ha sido... Bueno, pero me ha hecho que no lo tenía en silencio. He sido yo. Esas cosas hay que hacerlas antes. Ha sido yo por culpa de Globo. Ya, ya. El grupo le he contestado yo. Bueno... Continúo. La órbita de la Luna no está en el mismo plano esta de la eclíptica. Está un pelín inclinada. Está muy poquito, pero está inclinada. Unos 5 grados. Eso hace... Ahora tenemos que hacer una imagen mental de... tenemos un plano con la Tierra en el medio, que es la eclíptica. Y la órbita de la Luna, que es una elipse, está inclinada 5 grados con respecto a ese plano. Si dos planos, como en geometría, dos planos se cortan en una línea. Esa línea se llama, en el caso de la Tierra y la Luna, se llama línea de nodos. ¿Vale? Después hay otra línea interesante a tener en cuenta, que es la línea que une el punto de la órbita más cercano de la Luna a la Tierra y el más lejano. Esa línea se llama, traducido con palabreja, la línea que une el perigeo con el apogeo. Esa es la línea de ábsides, ¿vale? A mí con el perigeo y el apogeo me pasa lo mismo que con Castor y Pollux. Peri, cerca. Apo, lejos. Hay apohelio y afelio, sería afelio. Tengo que buscar en este caso, algo para que no se olvide. Y apo. Como la... Como las fotos de la NASA, muy lejos. Apo, ya son olvidados, vale. Ya está. Y Peri. Peri, como... Peri, cerca. Peri, como el que hace los dibujos en el diario de Jerez. Perímetro, cerca. Perímetro. Perigeo, perihelio. Perihelio, depende, cerca. Es terrestre, es de planeta. El afelio, lejos. Eso, el afelio, en cuestiones de Tierra y planetas en general, son afelios y perihelios. Y en cosas que orbiten la Luna hay que cambiar el prefijo helio por el geo, que es Tierra. Perihelio y perigeo. Perigeo, eso. Apogeo. Perigeo, apogeo. Bueno, pues el perigeo y apogeo se une con la línea de ábsides. Periscopio, que está cerca, el copio, y acopio, cuando no eso tiene que ver. Es mejor periferia. Periferia de una ciudad, lo que está cerquita alrededor. Pues. ¡Ay! Hay periferia, ¿verdad? Periurbano, un parque periurbano el que está cerca. Pues. Seguimos complicando la cosa, porque las cosas no son sencillas. Ni la, ni la línea de nodo ni la línea de ábside están fijas en el espacio. Rotan. Tú sabes... ¿Vale? Tú sabes que los nodos sirven para, en astrología... calcular las reencarnaciones anteriores. Bueno, vale, pues muy bien. Anoto el dato y sigo. Tienes que hacer como Sherlock Holmes. ¿Sabes que Sherlock Holmes decía, el doctor Watson? No te escucha, has movido el micrófono y no se escucha nada. ¿Ah? Oh. Ahora, no lo toques. No, ahora, habla, no toques el micrófono. No, lo has perdido otra vez. Lo has perdido. Ahora lo escucha otra vez. Otra vez, te quiere. No, se escucha fatal, tío. Vete, habla allí. Es que si lo arrastramos, le movemos los cables y no es bueno. ¿Ahora? Fatal, tío. Es que estamos haciendo un lío de cables ahí que. Hola. Que no. Venga, venga. Ahora. Tiene eco. Es que ese micrófono lo escucho muy bajo. El doctor Watson le dijo a Sherlock Holmes que el mundo era redondo. Y entonces el Sherlock dijo: ah, muy bien. Ya puedo olvidar ese dato porque es irrelevante, no me interesa. Ahí va. Venga, micrófono quieto. Ahí va. Bueno, pues lo que iba diciendo, que ni la línea esa que corta la órbita de la Luna con la eclíptica es fija, rota y da una vuelta, digamos, precesiona con un periodo. Y la línea de nodos, o sea, esa es la línea, y la línea de ábsides que une el punto más cercano de la Luna con el más lejano, también rota. Tienen periodos distintos. Y eso ahí empezamos a, por eso las coincidencias estas de superlunas que están muy cerca son muy más largas en el tiempo, porque hay que hacer coincidir estos periodos. El periodo absidal, que se llama, que es el de una rotación de la línea esa, son 8 años, 313 días, 21 horas y 36 minutos. ¿Vale? Y el periodo nodal, que es una rotación de esa línea que es de intersección entre los dos planos orbitales, es de 18 años, 232 días, 15 horas y 36 minutos. ¿Vale? Pues lo que ha pasado en esta superluna, para resumir y no hacerlo ya con tantos datos, es que ha llegado una conjunción, o sea, una alineación Sol-Tierra-Luna, o sea, lo que se llama también aquí Siciglia, en este caso era una luna llena, o sea, estaban la Tierra en medio, el Sol en un lado y la Luna en el otro, que es la situación de luna llena. Cuando la Luna y el Sol están en el mismo lado, es luna nueva, ¿vale? Lo que ha pasado en esta última luna es que el momento de casi luna llena, que estaba pasando la Luna por el punto opuesto al Sol, coincidió con el perigeo de la Luna, el punto más cercano, o sea, con la línea de ábside. Y también coincidió prácticamente, no justo en el mismo instante, pero casi, con la línea de nodos, o sea, que la Luna estaba en el punto más cercano a la Tierra, estaba llena y encima estaba sobre el plano de la eclíptica. Las tres coincidencias. Eso es una superluna. Porque traza línea en el espacio, ese es el instante en el que está la Luna más cerca de la Tierra. Tú trazas desde el centro de la Tierra al centro de la Luna que lo una siempre, pues esa línea es más corta en ese instante, ¿eh? Y esa coincidencia pues es de las más difíciles, sobre todo por la línea de ábsides, porque la de línea de nodo, como tiene un periodo más largo, coinciden siempre y además sobre las mismas fechas, que es la luna, la última de agosto, la de agosto, que suelen dar las llamadas mareas de Santiago. Las mareas de Santiago son tan grandes porque son mareas equinociales. Están en el equinoccio. La Luna está en el plano, está pasando, atravesando la eclíptica. Entonces está más cerca que casi. Si encima le suma que esta vez estaba alineada con el Sol y encima más cerca de lo normal porque estaba en el perigeo, pues se unen las tres cosas y hace una marea brutal. Si llega a ser el contrario, por ejemplo, la Siciglia, o sea, la unión Tierra, Luna, Sol, hubiera sido, en como dije antes, luna nueva, o sea, la Luna y el Sol en el mismo lado, lo que hubiera pasado es que la pleamar hubiera sido mucho más grande que la bajamar. Hay un bulto de los dos, porque la marea no es más que un bulto de agua que se le sale, que tiene la Tierra mirando a la Luna. Si el Sol y la Luna están en el mismo lado, el bulto que mira al Sol y la Luna es mucho más grande que el bulto contrario, que le sale simétrico. Entonces una de las pleamares es enorme y la otra no tanto. Pero como ahora estaban en puntos opuestos, las dos pleamares de ese día fueron prácticamente la misma. Y las bajamares, muy bajamares, porque estaban muy cerca el Sol y la Luna. Si hay pleamar en Cádiz. Sí. En Nueva Zelanda, que está en la antípoda. Pleamar también. También. Los bultos son simétricos. Eso. Astronómicamente, esto, vamos, esto tiene un asterisco, puesto ahora. Ahora hablo un asterisco. Que esto es las mareas hablado en términos astronómicos. Después tenemos dinámica de fluido, que hace que las mareas no sean exactamente cuando la luna pasa por el meridiano, ni cuando el sol está en lo más alto, ni nada. Tenemos que tener en cuenta que los flujos de agua tienen su resistencia y varían, y la costa tiene su movida, etcétera. Que tampoco las pleamares coinciden exactamente cuando la luna está en todo lo alto. Así que lo de la hora exacta de siempre hay que mirarlo. Para eso existen los anuarios de marea, porque no coincide con la luna. Sería demasiado decir, la luna está arriba, ¿eh? No, es curioso, los anuarios de marea, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, la marea en el puerto no es la misma que en Sanlúcar, ni la misma que en Tarifa. No. Ni llega a la misma hora, ni es lo mismo de alto, ¿eh? Santiago no tiene costa, ¿no? Santiago Compostela, ¿no? Está en el interior, ya que haga yo que ahora. Las más altas de España están precisamente en esa costa, en Galicia. Y esta más vez, las más altas, ¿qué? Las mareas más altas. De más amplitud de toda España se dan en Galicia, en La Coruña, precisamente, en La Coruña. Aquí en Cádiz son, que yo recuerde, 4 metros, 4,20, 4,30, las normales. No sé, no recuerdo ese nombre, no sé si eran en situaciones especiales. En Galicia llegan a ser de 4,80 o más. Las de Alicante no valen un duro. Alicante, si llega a 30 centímetros... Incluso las de Málaga, ¿eh? Málaga no se nota nada ya, ¿eh? Curioso, ¿eh? De ahí la polémica de la conquista de la zona de playa con la de irse temprano a poner la toalla y tener la toalla todo el día. En Cádiz no se puede hacer eso. Como llegues baja mar y plantees una sombrilla en baja mar cuando suba la marea, la tienes. A más de uno le ha salido flotando la sandía. Bueno, una cosita. Venga. Marta hizo una foto como novata, pero una foto muy bonita sobre la luna justo en el día de la luna, de la superluna. Luna. No sé si alguna vez hay alguna foto. No es que haya mucha diferencia con respecto a lo mismo a las normales, pero... Queda registrado y queda en el blog y tal. Muy bien. Muy bien. Aquiles y la tortuga. Bueno, pues sí, os traigo hoy para estrenarme la paradoja de Aquiles y la tortuga. Bueno, todo el mundo conoce a Aquiles porque lo llevamos siempre en el talón, ¿no? El famoso talón de Aquiles. Pero sobre todo era famoso porque era uno de los corredores, el corredor más rápido de la historia, ¿no? Y se va a enfrentar, pues, a una tortuga, ¿no? Esta paradoja se la debemos a un filósofo, al filósofo Zenón de Elea, que vivió en el siglo V antes de Cristo, y que, bueno, toda su filosofía prácticamente no ha sido recogida nada más que por sus paradojas. Dice que hizo más de 40 paradojas, han llegado algunas a nuestro efecto y bueno, son famosas. Esta quizás sea la más famosa, ¿no? Trata principalmente sus paradojas de dos temas. Uno es el tema del movimiento, del espacio, del tiempo, del universo indivisible, según él, y otro más metafísico, que era sobre el ser, ¿no? Sobre la unicidad del ser. Él era discípulo de Parménides, el de lo uno. Con Aquiles y la tortuga, Zenón es el primer hombre en tratar los problemas de lo muy pequeño, ¿no? El pensamiento infinitesimal. El enunciado es muy fácil. Aquiles propone una carrera con la tortuga y dice que la va a alcanzar incluso dejándole una distancia considerable. Bien, pues con este enunciado, Zenón dice que Aquiles jamás alcanza a la tortuga. Y esta es la paradoja. Así a simple vista parece una perogrullada que es falso, ¿no? Que todos vemos como un corredor rápido acaba alcanzando a uno lento, ¿no? Entonces, ¿dónde está la paradoja? Eso parece una falacia. Pues durante veintitantos siglos, 21, 22 siglos, hasta el siglo XVII, fue considerada una paradoja porque Zenón hizo un razonamiento que nadie fue capaz de refutar. Había muchas objeciones de que no era así y de tal, pero demostrarlo, ¿cómo hay que demostrarlo? Con física, con matemática, pues nadie lo llegó a demostrar realmente. ¿Cuál es el pensamiento que hizo que esto se convierta en una paradoja para Zenón? Vamos a suponer que Aquiles deja una distancia de un kilómetro, por ejemplo, podemos decir la distancia que sea, a la tortuga, Y para explicar un poco el razonamiento, vamos a suponer que la tortuga es la mitad de lenta que Aquiles, ¿no? Mientras Aquiles recorre una distancia, la tortuga solo recorre la mitad. Bueno, esto parece una tortuga demasiado rápida para Aquiles, ¿no? Pero bueno, sabéis que en matemáticas se elige a veces, hemos elegido la mitad, igual podríamos hacer razonamiento con un décimo, con una centésima parte de velocidad, en fin, que se podría hacer con distintas y el razonamiento sería absolutamente igual, un medio es mucho más fácil. Si os parece, ya que estamos en un punto azul, hacemos la paradoja de un punto azul y lo vamos a hacer con naves espaciales. Una nave que sale de la Tierra... Y nada más que salían a los donuts, llaman a la Tierra, oye, que nos hemos quedado sin desayuno, no te preocupes, ahora te mandamos una nave de avituallamiento que va a alcanzarte rápidamente. Claro. El lenguaje de Star Trek diría una nave con Warp 8 con una nave de Warp 4, por ejemplo. La nave nodriza y la nave... Cuatro veces la velocidad de la luz o ocho veces la velocidad de la luz. Es que me estoy revisando todos los episodios de Star Trek. Muy bien. Me doy tres que está hecho. Bueno, pues continuamos con el razonamiento. Efectivamente, cuando ya tienen los donuts recién hechos para que lleguen al día, lanzan la segunda nave, pero claro, al lanzar la segunda nave, la primera ya lleva un año luz de distancia de la Tierra. Bueno, pues mientras la segunda nave recorre ese año luz, la segunda recorre medio año luz de distancia más allá. ¿Qué pasa? Pues al siguiente paso, cuando la segunda nave de avituallamiento va a recorrer medio año luz, la primera recorre la mitad de un medio, que es un cuarto de año luz. Bueno, pues este razonamiento lo podemos hacer en infinitas iteraciones, infinitos pasos. ¿Qué pasa? Que en cualquier momento siempre habrá una distancia de diferencia entre la nave nodriza y la nave de avituallamiento, en la que para recorrer esa pequeña distancia, por pequeña que sea, la otra recorrerá un poquito más. Y con este razonamiento, pues Zenón decía que Aquiles no puede alcanzar nunca a la tortuga o la nave no puede alcanzar nunca la de avituallamiento y la nodriza. Claro, esto nos parece que en algún sitio tiene que fallar, evidentemente, ¿no? Se convierte en paradoja porque tenemos una verdad observable, que es que si alcanza Aquiles a la tortuga, porque lo estamos viendo, aunque nos fiemos de la vista, y una verdad de razonamiento, que no hay nadie que la pudiera demostrar que era mentira, que dice justo lo contrario y que no la alcanza. Por eso se convirtió en paradoja. Bueno, pues, ¿cómo se resolvió finalmente la paradoja, ¿no? Bueno, Zenón fue más lejos, ¿eh? Zenón hizo una segunda paradoja sobre el mismo tema, diciendo que si la distancia efectivamente que dejaba una distancia Aquiles con la tortuga de un kilómetro, Aquiles no solo no alcanzaba a la tortuga, ni siquiera podía salir de la línea de salida. Con esto concluía que el movimiento no existía, que es solo apariencia, que la vista nos engaña, igual que ocurre hoy día, que sabemos que el sol sale por el oeste y se oculta por el oeste, y no es así, es la Tierra la que da la vuelta al sol, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo se resolvió esta paradoja? Bueno, pues la paradoja no se pudo resolver hasta que Leibniz, que era un matemático y un filósofo del siglo XVII, inventó, descubrió... Aprendió a sumar series infinitas, ¿no? Efectivamente. Inventó o descubrió, que es un tema interesante a estudiar, en lo que se llama el cálculo infinitesimal, ¿no? En matemática el cálculo, después el análisis, pero bueno, el cálculo infinitesimal, ¿no? El estudio de lo muy pequeño, ¿no? Y entonces el cálculo infinitesimal, como ha dicho José Luis, trata la serie infinita, los límites, las integrales y las derivadas, ¿no? Por cierto, hay una anécdota con Newton, que como no podía ser de otra forma, Newton se peleaba con mucha gente. Y con Leibniz sobre todo. Con Leibniz sobre todo. Acusó a Leibniz de haber plagiado su cálculo. Que él tenía un desarrollo que... Es cierto que parece que lo desarrolló un poquito antes que Leibniz, no lo publicó porque no lo tenía terminado para publicarlo, pero sí los puso en una sociedad matemática semisecreta que tenían, y entonces acusó a Leibniz de que alguno se había ido de la lengua, se lo había contado, Leibniz había cambiado la notación, le había puesto de alguna forma que, ¡pumba!, le había llevado el gato al agua. Bueno, no se llegó a demostrar y la comunidad científica al final reconoció que Leibniz era el padre del cálculo infinitesimal, aunque también reconoce a Newton como, porque Newton después hizo la publicación de su cálculo infinitesimal, ¿no? Pero se llevó el gato al agua a Leibniz por dos motivos. Primero, porque fue el primero, y segundo, porque Leibniz era un forofo de la notación y entonces todo tenía que estar clarito, y entonces, bueno, no puede ser más bonita la integral, ¿no? Esa S con el cuello largo que parece una jirafa. Eso es debido a Leibniz, ¿no? Eso es de Leibniz. Esa notación es la notación de Leibniz. La D minúscula para el diferencial, la prima o la comilla para las derivadas. Mucho más fácil que la notación de Newton, digamos, más farragosa, que era mucho farragosa, y para los neófitos, para los que empezaban estos cálculos, era complicado seguir a Newton, ¿no? Los puntitos por encima de las letras, en fin, era un poco complicado. No obstante, la comunidad científica, como digo, aceptó a Leibniz. Y de eso hoy día se cree que los dos matemáticos consiguieron llegar a los mismos objetivos, pero que cada uno lo hizo por caminos diferentes. Mientras Newton se centró en la derivación, y Leibniz lo hizo a través de las integrales. Como sabéis, son funciones inversas por el teorema del cálculo fundamental. Entonces, se llega a la otra por función inversa. Y entonces, bueno, pues se llevó. Pero bueno, nos estamos aquí enrollando. ¿Y cómo se resuelve esto de esta serie infinita? Lo que estaba planteando Zenón era un problema mucho más complicado de lo que aparentemente parece. Fijaros que lo que está diciendo Zenón es que hay una serie de distancias, en este caso infinitas distancias, uno, un medio, un cuarto, así, hasta podemos crear todos los términos que queramos. Fijaros que cada término es igual que el anterior multiplicado por un factor, que en este caso es un medio. Esto en matemáticas las llamamos series geométricas, y de razón un medio. Y lo que para poder solucionar el problema, antiguamente se creía que la suma de infinitas distancias todas positivas, pues tenía que ser infinito. Es decir, nunca se podría alcanzar a la tortuga, se alcanzaría en el infinito. ¿Qué pasa? Que eso Leibniz demostró que no es así. Que con la serie, como ha dicho José Luis, él consiguió demostrar que hay una serie de series de un tipo, que son las geométricas, que cumpliendo una condición, que es la razón, el término que multiplica a un término por el anterior para calcularlo, es en valor absoluto, en este caso no hace falta porque es positivo, pero también vale para los valores negativos, es menor que 1, pues esa serie se llama converge, la suma de esa serie, podemos calcular su límite y por lo tanto sí lo podemos alcanzar. Y es más, no solo eso, Leibniz dijo cuánto valía, que hasta un niño de 6 años lo puede calcular. Es muy fácil, es el primer término partido por 1 menos la razón, algo más simple imposible, para la suma de una serie infinita, con lo cual Aquiles o la nave empezaban a un kilómetro, que es el primer término, la razón es un medio, 1 partido, entre paréntesis, de 1 menos un medio, es 1 entre un medio, 1 partido en un medio es 2. Es decir, que al segundo kilómetro, al segundo año luz, resulta que sí alcanzamos. ¿Vale? Y con esto se consiguió dar por terminado la disputa. En fin, lo de Newton, él llamó el Newton el cálculo, creo que era método de las fluctuaciones, ¿no? Y la verdad es que hubo la pelea de Newton y Leibniz fue tan grande que los matemáticos de todas las épocas y los físicos desde casi hasta nuestra fecha ha habido grandes peleas por este motivo, porque no estaban de acuerdo con que uno fuera eso. Y de hecho, yo he visto en libros de física cuando estudiaba que para muchos temas, especialmente para todo de la gravitación, todas las teorías de Newton, se sigue empleando aunque sea más complicada, la he visto en algunos libros, la notación de Newton. La del puntito, ¿vale? Encima de la letra. La del puntito, sí. Y otra serie de cosas. No sé si vosotros habéis coincidido. Sí, lo hemos visto también las dos, pero... En mecánica y onda, por ejemplo, las derivadas... Para X puntito y la derivada es, respecto de X. Respecto a, bueno, a T en velocidad. A T. Pues es la segunda pelea de Newton que traemos un poco tiempo. Sí, por eso me acuerdo que Joaquín... Hace poco Joaquín trajo uno con Hooke, que fue memorable también, ¿verdad? Un poquito subidito era, ¿no? La verdad es que si alguien podía hacer subidito era Newton, claro. Bueno, si porque Newton no se lo llegó, era, ¿no? No se lo llegaba a creer, ¿quién? ¿No? O sea. Bueno, Newton tuvo muchos problemas, que investigó bastantes cosas, no las publicó, y algunas se sabe que las estudió, y algunas ni siquiera se peleó por ellas, y después las descubrieron otros. O sea, uh-huh. Es curioso las cosas. Sí, es que... la segunda paradoja, que es muy parecida a la primera, tiene un pequeño truquito, pero la dejo como ejercicio para resolverla. También se resuelve por serie. Y a ver si la encontráis bien, y si no, pues mandáis a contactos@magallanes.es y os digo la solución, ¿vale? Que es muy facilita también, pero hay que hacer un pequeño enlace. Fijaros que ahora vamos retrocediendo un medio de esto, pero tenemos que llegar a cero. Y como anécdota decir que hubo un matemático, yo creo uno de los matemáticos mejores de todos los tiempos, bueno, matemático, arquitecto, ingeniero, físico, químico, yo no sé, fue de todo, ¿no? ¿No suena a alguien que pueda ser? Un matemático... de la época también de los griegos. Ah, de griego. Ah, porque yo digo, gran matemático, por ejemplo, el amigo Gauss. Arquímedes, eureka, eureka, lo acertamos. Arquímedes. Curiosamente, había empezado a hacer desarrollo de lo muy pequeño. Fue uno de los primeros en hacer este tipo de desarrollo. Lo que pasa es que lo empleó para otras cosas y no se sabe si llegó a intentó resolver este problema, ¿no? Él utilizó un método heurístico y hacía unas aproximaciones increíbles. De hecho, lo dedicó a calcular las cifras decimales del número pi y se le reconoce como el hombre capaz de descubrir el mayor número de cifras decimales del número pi. Claro, estamos diciendo sin ordenadores ni sin cálculos nuevos, sin nuevas herramientas matemáticas, claro. Y bueno, pues no se sabe. Y como última anécdota, voy a hablar de mi poeta favorito, Antonio Machado. No voy a hablar de poesía, no mirarme. Si me puedes hablar de poesía, somos multidisciplinares. Antonio Machado, bueno, era un poeta andaluz, que por cierto, mucha gente cree que el de Caminante no hay camino, que eso no es de Serrá, eso es de Antonio, ¿eh? Una canción que Serrá hizo famosa Antonio Machado, pero era además filósofo, aunque esa faceta es poco conocida. Y como filósofo, bueno, hay versos preciosos, ¿no? Bueno es saber que los vasos no sirven para beber, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed, ¿no? Es contra el utilitarismo de su época, ¿no? Y muchos otros versos. Bueno, pues él escribió un libro que yo aconsejo que leáis, porque trata muchos temas de filosofía, pero aplicada en algunos casos a todo, ¿no? Al cosmos, a todo. Y se llamaba Juan de Mairena, sí. Que no sabemos si fue un personaje real o totalmente ficticio, basado, que era un profesor en la Escuela de la Sabiduría, que daba clases de retórica y sofística. Toma ya. Y propone a sus alumnos que mediten sobre la paradoja de Aquiles y la tortuga. No voy a describirla porque perdería todo su encanto. Eso hay que leerlo. Si no, se desperdicia un poquito, ¿no?, con lo que yo pueda contar. Y en ella, los alumnos no solo defienden a Zenón por el razonamiento impecable, a pesar de que sabemos matemáticamente que estaba equivocado, sino que hacen nuevas propuestas basadas en el mismo razonamiento de Zenón, en donde ya no se convierte en paradoja, sino consideran una verdad irrefutable el nuevo enunciado o la nueva propuesta que hacen los alumnos. Es muy divertido, la verdad es que os propongo que lo encontréis y lo leáis, que yo creo que puede ser muy interesante. Merece la pena, ¿verdad? Merece la pena. Pues sí, además Machado es uno de mis poetas favoritos también, porque se entiende. Sí, se entiende. Es un poeta fácil de entender. Por cierto, no sé qué pasa esta semana, que algo ocurre con Luis Cernuda, que es de la misma generación, pero no se entiende. Por mí, yo, Cernuda, me cuesta más trabajo entenderlo. Bueno, pues nos quedan... Para terminar, un par de... 8 minutos. Un par de noticias, ¿tú Venga. Quieres? No, no. Lo de la SEA y lo de... Es que él ha dicho, algo pasa esta semana con Cernuda. Sí, no sé si hay algún aniversario, alguna historia hay, algo pasa, no sé qué es lo que es. Es que como ha empezado, algo pasa con Luis. Oye, perdona, una cosa antes que se me olvide, que no la traía y que es un minuto nada más. Nuestra web está a punto de alcanzar las 200.000 páginas de visitas, ¿eh? O sea, y además, al usuario que llega a las 200.000, le va a salir un mensajito y le vamos a regalar un planiferio de la agrupación. Eso es. Venga. ¿Eh? Con nuestro eslogan ahí de Magallanes, puede elegir entre modelo chincheta o modelo alfiler, con nuestra suerte, o en blanco y negro para colorear, o sea, coloreado. ¿Tú has hablado con el tesorero? ¿Qué? No, bueno, pero visto, eso corre por su cuenta. Eso corre por mi cuenta. Es que te voy a decir que con la suerte que tenemos, posiblemente le toque a Pancho González, que vive en la isla Galápagos, que trabaja allí. Y el planiferio iba a legar 30 céntimos y mandárselo para entrar a 20 o 40 euros. Haremos un mix. Por si le toca a alguien muy lejos, publicaremos en la web cómo construirlo y que se lo construya. Eso será mejor. Astrobricolaje, me apunto. Astrobricolaje. Te ha tocado un coche. Bueno, lo que te mandamos es el croquis y dónde tienes que comprar la batería y ya tú te lo hacen. Bueno, pues un par de cosillas quería comentar, ayer viernes, hoy sábado y mañana domingo están las jornadas astronómicas 2014, todos los años se celebran una, que se celebran en el Cádiz por nuestra agrupación compañera Hércules, ¿vale? Agrupación hija. Sí, prácticamente salió, digamos, de nosotros, pero no, ellos ya vuelan por independiente hace mucho tiempo. Bueno, pues Hércules organiza las... no sé cuántas jornadas llevan, no me acuerdo. Si entráis a la página web de Hércules, allí viene toda la información. Hay talleres, observaciones, charlas, conferencias, en fin, son 3 días de alta intensidad de astronomía. Pregunta con maldad. Todo lo que quieras acercarse, pues, que en Cádiz hay astronomía, carteles, pregunta con un montón de cosas. Con un poco de maldad. ¿La organiza nuestro amigo Alberto Romero? No, pero no. Alberto Romero no pertenece a Hércules. ¿No está Hércules? No. ¿Dónde está? En M13. Ah, en M13. Vale, entonces no hay maldad en la pregunta. No hay maldad. Porque si la organizara Alberto Romero, en esos tres días no tenéis tiempo ni para ir al servicio. Si ya todo organiza. Doy fe. Te organiza la organiza jornada. Todo. Es gracias. Que una vez nos organizó una jornada a nosotros y cuando vamos a darle, digo, no, y aquí la gente cuando come. Alberto está ahora preparando junto con Joaquín y Juan José de Lucero las próximas jornadas de la Rada que se organizarán mediante el año que viene con la organización conjunta de M13, Magallanes y Lucero. ¿Lucero dónde está? Hércules, ¿no? Hércules no, en el momento M13. No. M13. Hércules no. ¿Lucero dónde está? ¿Lucero en qué? Lucero está en la línea. Lucero es de la línea. Es que los astrónomos somos como los políticos de izquierda. Estamos atomizados. No es cierto. Estamos atomizados en Cádiz. En Cádiz. En Cádiz, sí. En otras provincias hay una y muy grande. Hay una agrupación provincial que la engloba a todas. ¿En las provincias? En otras provincias, en Huesca, por ejemplo. En Huesca. En Castilla se estila mucho más eso. ¿En las andaluzas? En las andaluzas no. Por ejemplo, bueno, Rada, en Sevilla está la Cygnus, la Rada lo que está intentando es agrupar a todas. Agrupar todas. Sí. Las andaluzas estamos prácticamente... Es lo que... Pero todavía hay algunas de nuestras que no están en la Rada. Por ejemplo, Hércules. Sí. San Fernando tampoco. San Fernando tampoco está. O sea, ¿cuánta agrupación hay en Cádiz? El puerto tampoco está, ¿verdad? Y son tres de aquí importantes. Sí. Que eso es una cosa que quiere hacerse mirar. Bien, pues el último tema, bueno, el de la reunión bianual de la SEA, ¿no? No la de coches, la Sociedad Española de Astronomía. Dos minutos. De astrónomos profesionales, ¿vale? Que fue la 11 y fue en Teruel del día 8 al 12 de septiembre. Y hubo temas bastante interesantes, ¿no? Hubo un optimismo moderado sobre la situación de la astronomía en España, con el poco dinero que hay, bueno, pero hay menos doctorando, pero bueno, parece que este año va mejorando. Hay menos participación en los proyectos internacionales. Y hay un total de 50 centros científicos, incluidos universidades y organismos públicos, y 835 profesionales de astronomía en todo el personal, ¿no? México es el país invitado para esta reunión. Y bueno, los temas así más interesantes fueron la misión espacial Rosetta, los cometas como nunca antes se habían visto, los primeros segundos del universo, y después, bueno, la sociedad española estrena nuevas vías de divulgación. Aparte de financiar proyectos de divulgación de astronomía, que debemos de estar atentos porque podemos a lo mejor participar en alguno o hacerlo. Pues sí. Tiene una web, porque da dinero para poderlos hacer, o sea, es importante. Tiene una web donde va a sacar las publicaciones, o donde ya la está haciendo, ¿no?, de astronomía y editando eso, y poder consultar y bajártela para los colegios y para todo en general, para la formación y divulgación en general. Y por último, la vía de comunicación del Instituto Cervantes. La próxima reunión será en Bilbao en el 2016. Bueno, puedo decir la página web por si queréis consultarla: www.sea-medioastronomía.es. Mercurio vive muy cerca del Sol. Neptuno juega el baloncesto con Plutón. Joder, la canción es alegre, tío. Sí, es muy alegre. De vez en cuando conviene ponerla, pero todos los días no. No, una vez a la semana, ¿no? Yo es que nosotros vamos por el tema más de Mike Oldfield y cosas de ese tipo, de así más orquestales, ¿no? Más rock sinfónico, cosas así. ¿Verdad? Bueno, pero Pink Floyd, Moonlight Shadow y todo eso. Pero esto que tenéis que hacer la versión nueva, ¿no? Tenemos que hacer la nueva. Con la versión, con la el planeta enano, ¿no? Ahí va. Fíjate tú para que rime Plutón, ton. Bueno, Plutón, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. El sábado será... El último hasta el impasse, ¿no? Sí. Ok, vale. Sábado y después del impasse ya recuperamos jueves y... ya los jueves. Ok, bien, vale. De acuerdo. Bueno, pues ya posiblemente hasta los jueves. Venga, pues buen fin de semana. Bye. Venga, buen fin de semana. Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman... Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano.